Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Quiero la camisa de Nora Anchart, ya mismo. ¿Usted se anima a cambiarme su camisa? Ay, le encantó. Me encanta el dibujo de esa camisa. Si fuera tele, tendríamos una audiencia si nos cambiamos la camisa. Igual podemos cambiarla. Para solas de Pepe Duto, Diego Tomás. Bueno, le decimos Varela. A la gente que nos estamos cambiando la camisa. Nos estamos cambiando yo la yo camisa. Yo digo, ¿te gusta Varela como nos cambiamos la pero camisa? Muy bien, me gusta más vos que Jorge, sin camisa. La verdad que sí, pero después me va a quedar marcada la camisa a mí. Exacto. Sin camisa entre los dos me quedo. ¿El collar también le gusta de Nora? ¿El collar también? Sí, claro. También sí. Se lo puede cambiar. No, pero el collar no me animo todavía. Para cambiar. La camisa sí. ¿Cómo no? ¿Qué dicen mis compañeros? Pero muy bien, todo bárbaro. Todo bien, todo bárbaro. Empezamos hot, ¿qué le parece? Sí, totalmente. Sí, pero espera que todavía me tengo que poner la manga. Ahí está, ahí ahora está. Sí. Ya está. Ahora sí, pero ya no es lo mismo, ahora ya se puso la camisa, no es lo mismo. ¿Cómo anda, Graciela? Pero muy bien, muy bien. Mire mi collar. ¿También qué quiere bien. Mi ropa? No, ¿no? Está bien, está muy bien. ¡Epa! ¡Epa! ¿Cómo? No soy su talla. Impresionante. A mí el collar no sé cómo me va a quedar, no sé. Es muy bonito. ¿Le parece que puedo andar por la calle con un collar así? No, sí. Mire, lo queremos así, así como está seriecito, sí, lo queremos. Mejor, sí, mejor. Dejemos así que ya estoy para mi disgusto bastante llamativo. El otro día mi nieta me vio en televisión y me llamó especialmente y me dijo, abuelo, te estoy viendo en el programa de televisión. Y le digo, ¿qué te parece? Me das lástima. ¿Así qué? Mi nieta es una provocadora, quiero pensar que lo hace para cargarme. Claro, obviamente. Una broma. Hace una provocadora, Inés, una cosa increíble. ¿Qué se le responde a un nieto en una situación nada, así? Le digo, pero claro, sí, no totalmente. Se puede reproducir lo que... No, le dije, pero me llamas para esto, perdés el tiempo para decir... A un abuelo se le dice eso. Encima soy el único abuelo que tiene. Pero ella me cuenta su cariño de esa manera. ¿Qué será? Una especie pero tengo de... miedo que en el fondo tuviera razón, que yo diera la... No, bueno, nosotras te decimos que nunca estás ridículo en televisión. Bueno, y ayer estabas muy elegante. Exacto. Gracias. Sí. Bueno, ya puedo empezar, ya me animé al programa. ¿Cómo hago para que los oyentes se conecten con nosotros? ¿Cómo hacemos? Al 4999-8700, desde toda la Argentina, estamos en el 0810-222-0870. Recordamos a nuestros oyentes que pueden comunicarse, dejarnos el mensaje por el sueño del Bicentenario a estos dos teléfonos, 4999-8700, 0810-222-0870 para los que están lejos, y además se pueden escuchar porque durante toda la programación de Nacional ya están en el aire los sueños del Bicentenario, ¿eh? Exacto, y les pedimos a los oyentes, ya están, claro, ya están saliendo, que nos sigan haciendo llegar sus sueños para el Bicentenario. Obviamente queremos la voz de los oyentes, no simplemente un mensaje escrito, ¿no? Y recordamos nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar y nuestro blog bicentenarioelprograma.blogspot.com. Y hoy tenemos un operador técnico en serio, por fin, Pepe Duto. No, que lo va a matar, lo va a matar Claudio Canullán. Ya, pobre Pepe, lo maté ahora. Cuando salga Canullán lo va a subir. Lo pasa por arriba. No, Canullán es un gran operador también, pero hoy estamos con Pepe Duto con nosotros, sí señor. ¿Y de qué va Bicentenario? El dulce de leche, el gran colectivo, alpargatas, soda y alfajores, las huellas digitales, los dibujos animados, las jeringas descartables, la virube, la transfusión sanguínea, el 6-0 a Perú y muchas otras cosas más. Los inventos que yo tengo son del mundo. Inventándome entretengo, nadie sabe como yo. el inventor. Por inventar, inventó una golondrina. Solo con migas de pan. El collita kitiripi que va a inventar. El collita kitiripi que va a inventar. Yo soy un gran maestro, me llaman inventor. Pues hago muchas cosas que nadie más pensó. Yo soy un gran maestro, me llaman inventor. Pues hago muchas cosas que nadie más pensó. Tema bicentenario del día. Bicentenario del día. Los inventos argentinos, no los curros, no el alambre que usaban los argentinos para hacer andar los teléfonos públicos en España y hablar horas. Igual es un invento. Es un invento. No nos vamos a ocupar de aquellos que son para joder al prójimo, los boquetes, los buzones que se venden, eso no. Vamos a ver los inventos que realmente... A mí me gusta. ¿Le gusta eso también? Un día lo vamos a hacer también. Los inventos que aportaron algo a la humanidad, o que cambiaron algo realmente, que significaron aportes. Inventos argentinos en el programa Bicentenario de hoy. Bicentenario, el programa. Conducción, Jorge Alperín, Nora Anchar. Colaboran Santiago Varela, Ana Padovani, Bicentenario. Locución, Graciela Almada. Operación técnica, Claudio Canullán. Producción, Agustín Camisa, María Suárez Araujo. Coordinación, Diego Tomasi. Editor de contenidos, Norberto Colominas. ¿La alpargata fue un invento argentino, Varela? No. Mire usted, la alpargata venía de los vascos. Ajá. La fabricaron acá un vasco. Así que el gaucho no tuvo nada que fuera propio, original. El gaucho no. Otra vez, pobre gaucho. No. Bueno, inventos argentinos sin soplar y sin repetir, comenzando por dulce de leche. Dulce de leche colectivo. Está confirmado. La picana, no. Sí. La virome. Llegamos a. Yo lo quería llegar, era la virome, que es de lo que voy a hablar yo. Desde los inicios mismos de la civilización, el tipo común, quiso dejar registrado lo que pensaba. O sea, quiso escribir, desde siempre. Bien podría ser una oda a su dios, o simplemente anotar en algún lado que tenía 9 cabras, 3 gallinas y una esposa. Pero el hecho era escribir. Los sumerios escribían sobre tablillas de arcilla blanda, utilizando la punta de una maderita para dejar marcas con forma de cuña. Por eso se llamó escritura cuneiforme, mire usted. Ajá. Lo que venimos a descubrir, ¿no? Uh-huh. Los egipcios inventaron los jeroglíficos, y bien podían grabarlos en las piedras o bien pintarlos en los papiros. Uh-huh. Ya conocían la tinta, igual que los chinos. Uh-huh. La diferencia es que la tinta de los chinos tuvo más prensa. Todos sabemos de la tinta china y casi nadie sabe de la tinta egipcia. Es verdad. Los romanos le daban también al cincel. Y basta leer Asterix, una de las mejores publicaciones de la historia, para ver que tallar piedras era un laburo largo y tedioso, por lo que antes de escribir había que pensar lo que se quería decir. Cosa que luego no ocurriría. ¿Qué hacían? Frases cortas, supongo. Y pensaban bien antes de escribir, y después por eso tuvieron, ¿no es cierto?, pensadores importantes los latinos. Recién a comienzo del siglo XIX, no, perdón, luego... Mientras en Oriente se usaban los pinceles, en Occidente se prefirió desplumar los patos, los gansos y algún que otro pajarraco para usar sus plumas para escribir. Uh-huh. Recién a comienzo del siglo XIX, los gansos respiraron aliviados porque se comenzaron a fabricar las primeras plumas de acero. Hacia fines de 1800, Lewis Waterman patenta la primera pluma estilográfica con depósito de tinta incluido, con una gomita, ¿se acuerdan? Uh-huh, uh-huh. Que si bien se sigue llamando pluma, de pluma ya no tiene nada. Esta es la primera vez que se puede escribir sin necesidad de tener un tintero al lado. En el siglo XX conviven las estilográficas junto, entre otras, con la famosa pluma cucharita, con la que aprendieron a escribir y a mancharse todos los mayores de 40 y algo, digo, sí. Por decir algo, ¿no es cierto? Famosa. Pero todo el mundo aprendió acá a escribir con la pluma cucharita. Vayamos ahora al personaje de hoy, Ladislao Biro. Viro, un húngaro nacido en 1899, ya de entrada estuvo relacionado con un invento, sin querer. Como nació con menos de 2 kilos, el médico le dijo a la madre que lo dejara ahí, que lo tirara a los chanchos porque no iba a poder vivir. Ajá. La madre, ¿qué hizo? Forró una caja de zapatos con algodón, lo puso a Virito adentro y encendió una lámpara para calentarlo. Mirá vos, ahí con lo cual la madre, de alguna manera, estaba inventando la incubadora para los prematuros. Ya de grande, Viro trabajaba de periodista y comenzó a tener problemas con sus estilográficas, que se quedaban sin tinta en el peor momento, cosa que suele suceder. Sí. Para colmo, su hija Mariana se quejaba porque la compañerita del banco de atrás le metía la trenza en el tintero. ¡Ay, yo hacía eso! Imagínese. ¡Ay, le metía la trenza en el tintero! A la de adelante. Porque tenía... Yo era de envidiosa. Porque tenía unas trenzas totalmente gordas y rubias. Y vos se la metías en el tintero. ¡Qué bárbaro! Bueno, por todos estos motivos, digamos que la tinta y los tinteros se le estaban convirtiendo en una obsesión al pobre Viro. Dicen que un día en una imprenta, mirando una rotativa, notó que el tambor se entintaba, giraba, imprimía y la tinta se secaba rápidamente sobre el papel. Viro entonces pensó, si logro poner tinta en un depósito, lo hago terminar en punta y en la punta pongo una bolita que gire y deje la tinta del papel, ¡chau! ¡Bingo! Ajá. Otra versión, más romántica, dice que un día vio a unos chicos jugando a la bolita y vio como una de ellas atravesaba un charquito a la bolita y al salir dejaba marcada una línea. Son dos versiones de cómo se le ocurrió la idea, cada uno tome la que más le guste. Viro en 1938 logró poner la bolita de acero muy chiquita cerrando un tanque de tinta, la que bajaba por gravedad, después bajó por capilaridad. Pero había un problema, la tinta no se secaba enseguida y lo que lograba era más bien un enchastre. Igual, y por si las moscas, lo patentó en Hungría. Ajá. La patente primera es húngara. Ese mismo año, en una playa de Yugoslavia, Viro tuvo un encuentro casual con un argentino. Este vio el aparatito, le gustó y le ofreció que se viniera para la Argentina a fabricarlo. Viro no sabía a qué se dedicaba este señor. Estaba en una playa, estaría en Maya. Claro. Los dos. Hasta que el otro le dejó una tarjeta. La tarjeta decía, Agustín P. Justo, presidente de la República. No me diga. Tómala. Oh, justo se lo trajo a Viro. Así, él fue el que le dijo de que se viniera acá. En 1940 Viro dejó una Europa en guerra y se vino a Buenos Aires con su hermano y un socio llamado Meine. Aquí fundó una firma. De Viro y Meine quedó Viro-me. Viro-me. Mirá vos. Y ahí surgió el nombre. Digamos que si el socio hubiera sido, ya, por ejemplo, qué sé yo, Kirchner, la lapicera se hubiera llamado Viroqui. Viro claro. Kirchner. Pero el otro puso el que puso el invento era Viro. Era Viro, el otro era socio porque había que poner plata. Puso la mano. Además de tener idea en los inventos, además de idea, hace falta plata. Claro. Sí. Hacia 1945 Viro resolvió el tema de la tinta, su viscosidad y composición y la Virome comenzó a funcionar mejor. Aclaremos que las primeras Viromes no eran baratas y tener una no era fácil. Aunque sí era más fácil que se te descargara en el bolsillo de la camisa blanca y te quedara un lamparón gigante. Pero todo fue mejorando. En el 44 nuestro Viro vendió la patente en Estados Unidos por 2 palitos verdes. O sea, el hombre sabía algo de inventos. Hoy decimos que es un invento argentino porque se fabricó en Argentina. Pero como dice un amigo mío, si un argentino lo hubiera inventado en Hungría, también diríamos que es Argentina. Para terminar, señalemos que una virome estándar puede escribir hasta 3 kilómetros de palabra una al lado de la otra. Pero eso sí, depende de nosotros que pongamos algo que valga la pena o no. Y en eso no Pero eso es otra historia. El baile de la virome, baile de la virome, baile de la virome, escribile a tu mamá. Baile de la virome, baile de la virome, baile de la virome, escribile a tu mamá. Baile de la virome, baile de la virome, baile de la virome, escribile a tu mamá. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Un puente para continuar profundizando el debate en todo el país. Bicentenario. El programa. Bueno, yo les voy a tirar una adivinanza. A ver. a la mesa. Usted, Varela, por las dudas no abra la boca porque creo que es el único que puede tener la pista. Hay una artista plástica muy famosa argentina con una historia maravillosamente así de amores y qué sé yo, que también fue inventora. ¿Por qué no llaman? A ver si adivinan, y si no adivinan, después les cuento. Hay que adivinar quién fue y qué inventó. No, eso va a ser más difícil. Por lo menos a ver si se acercan el bochín a ver quién fue. ¿Quién fue ella? Artista plástica. Artista plástica. Está bueno. Llámenos al 4999-8700 y desde toda la Argentina al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Imperio Walt Disney, agarrate que tenemos un invento argentino, ¿eh? Les voy a contar una historia que pone en su justo lugar al Imperio Walt Disney. ¿Ustedes pensaban que Blancanieves y los Siete Enanitos fueron los primeros dibujitos que se movían, cantaban y hablaban en el mundo? Bueno, no es así. Hubo en Argentina un antecesor de Walt Disney. Se llamaba Quirino Cristiani y podríamos decir que Quirilandia fue un mundo fantástico anterior a Disneylandia. Así lo cuenta Hugo Caligaris en su libro Proezas Argentinas. Quirino Cristiani también era un no argentino que hizo un invento argentino. Fue un inmigrante que vino a la Argentina muy chiquitito desde el pueblo italiano de Santa Giulietta, cerca de Pavia, cuando tenía solamente 4 años porque su papá se había quedado sin trabajo en Italia. Ya desde chiquito, Quirino volvía loca a su madre con la manía de dibujar cuanta pared se le cruzara. Cuando cumple 19 años, Quirino tuvo su primera oportunidad como dibujante en el estudio de Federico Valle, que había trabajado como camarógrafo de los inventores del cine, los hermanos Lumière. Recuerden a Valle, los noticieros de Valle, que trágicamente la negligencia hizo que terminaran convertidos en peines. O sea, no se conservó el celuloide, se destruyó. Recicló, sí. Y no nos quedó esos noticieros históricos que había hecho Valle. Bueno, Quirino entra a trabajar con Valle, le insiste tanto a Valle con la idea de crear un corto con caricaturas que pudieran moverse, que finalmente su jefe accedió. Así crearon una sátira política sobre la pelea entre el entonces flamante presidente Hipólito Yrigoyen y el gobernador Marcelino Ugarte, que lo acusaba de corrupto. Pero esta primera película duraba solo 2 minutos y medio. Quirino buscaba más. Quería crear una primera película animada de larga duración. Hasta allí habían un par de antecedentes bien remotos. En 1892, el praxinoscopio, que fue un invento anterior al cine, praxinoscopio de Emil Reynaud, pero fue un antecedente, ¿no?, había exhibido un documental con 500 dibujos en el Museo Grévin de París. Y en 1908, otro francés, Émile Courtet, había realizado el primer corto de animación, este sí, propiamente fílmico. Pero todavía eran cortos. Pero Quirino quería ser el primer largo, y lo concreta en la Argentina, El Apóstol, estrenada en 1917, es decir, 21 años antes de Blancanieves y los Siete Enanitos de Walt Disney, fue reconocida como la primera animación que duraba 70 minutos y contenía 58.000 dibujos. ¡Ah, larga! ¿Qué le parece? La realización del largometraje fue bastante casera. Los dibujos fueron fotografiados uno por uno en la terraza de la casa del director. Luego Quirino cortaba los dibujos y les cosía articulaciones para que movieran los brazos y las patas. Y otra vez el argumento era tomarse en joda a Yrigoyen. Lo tenía Yrigoyen de punto, pero de víctima. La historia contaba que el presidente ascendía al cielo, se entrevistaba con Júpiter y el dios le otorgaba sus rayos para que con el fuego purificara a los argentinos. Pasó que esta filmación, como muchas otras que Quirino realizó después, desaparecieron por incendios que se repetían misteriosamente. Igualmente, Quirino continuó mezclando la animación con la política y el humor, teniendo como principal caricatura Irigoyen. En contra, no hay nada que hacer. Y así un episodio histórico fue el puntapié de su próxima historia. Era 1918, momento en que la Primera Guerra Mundial estaba llegando a su fin, y la Argentina se mantenía neutral frente a esa Primera Guerra también. El gobierno descubrió una maniobra del embajador alemán en Buenos Aires, el barón Carlos de Luxemburg, para obligar a Irigoyen a declararles la guerra a los aliados. ¿Qué hizo el embajador? Se supo que ordenó al capitán de un submarino alemán que hundiera el buque argentino Monte Protegido, simulando que los culpables habían sido los aliados, para que de esa manera a Irigoyen no le hubiera quedado otra que intervenir en la guerra en contra de los aliados. Bueno, se descubrió la maniobra, el embajador alemán fue echado del país. A Quirino esta historia le pareció fantástica para recrearla y la tituló Sin Rastros, porque justamente esta había sido la fallida orden del barón a sus hombres, no dejar rastros. Lo misterioso es que esta animación se exhibió solo un día y desapareció del mapa. ¿Qué pasó? Se dice que Irigoyen, harto de ser la figurita elegida de Quirino, no quería dar trascendencia al episodio y se las ingenió para hacer desaparecer la animación. Después de esto, Quirino dejó por un tiempo los dibujos animados, pero un día se entera que Walt Disney, de Estados Unidos, estaba teniendo mucho éxito haciendo lo mismo. Se puso muy contento de saber que los dibujos animados tenían tal repercusión y que alguien lo concretaba. Es más, tuvo la oportunidad de trabajar con Disney, porque Disney vino a la Argentina en 1941 y le ofreció ir a Estados Unidos y sumarse a su equipo. Pero Quirino rechazó la propuesta. Total, él ya había concebido a Quirilandia. No fue espectacular como Disneylandia, no, pero tuvo lo suyo y lo convirtió en el creador del primer largometraje de dibujos animados del mundo. El tipo tenía el talento. Su problema fue que no estaba en el lugar indicado en el momento oportuno. ¿Pero vos pensabas que solo inventamos el tango, los colectivos y el dulce de leche? No, señor. Bicentenario. En la voz de Jorge Alperín. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, saluda a la audiencia, ¿quieren? Buenas tardes, querido Filippi Pones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, dígame la efeméride del día que me pongo ansiolítica. Un día como hoy, 22 de abril, pero de 1880, llegaron a la Argentina los restos del general José de San Martín. ¿Los restos? ¿Y a quién quería retar? ¿Alguien que se portaba mal? No, Catita, los restos no, los restos. ¿Restos? ¿Y por qué no lo trajeron todo entero? Eran los restos mortales del padre de la patria. ¿Mortales? Ay, no me diga que lo mandaron muerto. Sí, Catita, San Martín se había muerto 30 años antes. Ay, lo que hacemos y en lo que nos convertimos. Nunca vi un servicio fúnebre que dure 30 años, mire. Se ve que hubo mucha gente, ¿no? No, Catita, lo que pasó fue que San Martín murió en Francia y fue un proceso complicado para traer sus restos. Ay, claro, porque en el avión, pobrecito, no sabían si despacharlo con el equipaje o venderle un asiento, seguramente. Oh, ¡qué vergüenza! Aprovecharse así de una persona que propiamente ya pasó a la otra inmortalidad. No, Catita, no había aviones todavía en esa época. ¿Y entonces qué? ¿Mandaron los restos dentro de una botella? ¿Como si fuera una carta de amor o un mensaje? Bueno, pero por suerte llegó, ¿no? Y llegó el momento de despedirlo también. Pero antes le decimos, la auténtica historia se las contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita y... Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Nombramos un montón de veces desde que empezó el programa. Ajá. El invento es El colectivo. El colectivo. Si hay un lugar que hemos padecido, yo, la verdad que a mí mucho no me gusta pasear en colectivo. Andar en colectivo no es lo que más me divierte, no, en la vida. Y justamente por una crisis del transporte público que yo más uso, que es el taxi, es que nace esta idea argentina del transporte, en donde muchos pueden solventar de una manera mucho más barata grandes distancias. Corría el año 1928. Hipólito Yrigoyen ganaba las elecciones con el doble de votos que su rival. La Argentina perdía a dos figuras importantísimas y de peso como Juan B. Justo y a Pairó, al escritor Pairó. En Londres se podía ver una primitivísima primera imagen de lo que luego sería la televisión. Einstein presentaba su teoría y en la Argentina nacía el colectivo. Aquel año los taxis de Buenos Aires comenzaban a sentir la falta de pasajeros y en un cafetín de Carrasco y Rivadavia, aunque otros autores dicen que fue en Rivadavia y La Carra, entre Floresta y Villa Luro se reunían a pasar el mal rato un grupo de taxistas cansados de tanto infortunio. Entre ellos los cabecillas de aquella tertulia figuraban José García Gálvez, español naturalizado argentino y ex chofer de Jorge Newbery, Rogelio Fernández, quien años después correría en TC junto a Fangio y los hermanos Gálvez, Pedro Echegaray, Manuel Paso, Felipe Quintana, Antonio González y Lorenzo Porte. Al que se le ocurrió la idea exactamente del taxi colectivo no se sabe. Dicen que el mozo que los veía ahí y estirar las horas con un simple café los denominaba vagos y ese mozo jamás imaginó que después esto fundaría en una industria como es la de los colectivos. Dado el éxito que tuvo esta primera iniciativa, te digo cuándo fue exactamente. Hicieron un viaje de Plaza 11 por 10 centavos, de Plaza 11 a Plaza de Mayo por 20 centavos. La gente se animó y empezó a subir. Para brindar mayor comodidad ampliaron las capacidades de los coches con transportines y llevaban un pasajero junto al conductor y cuatro en la parte de atrás. Cuentan que aquel día de primavera, a las 8:30 de la mañana, partió hacia Primera Junta el primer colectivo de la historia el 24 de septiembre de 1928. Desde su nacimiento dicen que el colectivo afrontó inconvenientes de todo tipo. Después nació el tranvía, impuestos, expropiaciones, pero ganó la batalla de tal manera que se popularizó este invento en Uruguay, Paraguay, Brasil y lentamente hacia otras ciudades del mundo. Con el tiempo el vehículo creció. Fue pintado con colores muy alegres y se acuerdan todos que, al igual que los camiones, el fileteado le ganaba absolutamente a esa maravillosa imagen porteña que hoy solamente nos quedan algunas fotografías. Dicen también que estos hombres, ya absolutamente convencidos de que esto era algo para llenarse de guita, al principio lo que hacían era vocear. O sea, se paraban a los gritos a decir, ¡venga el colectivo! Por 20 centavos lo llevamos al tal lugar. Lentamente fue creciendo y cada uno de nosotros tendrá su línea preferida. La mía, histórica, en algún momento el 186, un colectivo que me traía desde allá lejos por Ramos Mejía hacia La Carra y Rivadavia, justamente, donde yo ahí hacía trasbordo y llegaba al Liceo número 2 Amancio Alcorta. El otro 152, 3968. ¿Los de ustedes? Me parece que el que tiene el recorrido más largo es el 60, si no me equivoco, ¿no? Sí, pero ¿es tu preferido? Mi preferido desde la infancia era el 217, el azul. Además, yo quería ser colectivero, mi sueño era ser colectivero. ¡Ay, qué bonito! Me veía de grande manejando un colectivo. Pero eso sí, la máquina de cortar boletos, ¿no? No como ahora, una máquina linda porque había boletos de todos colores. Viste que ahora es re... había boletos Capicúa. Qué lindo cuando subías y te ganabas el Capicúa. Por ejemplo, y el cambio del colectivo que tenía un dado, por ejemplo, transparente que se prendía la luz cuando frenaba el colectivo. ¿No? Había esas cosas. Una maravilla. Anduve en el 17, el 45, el 9, el 10... que eran todos tranvías antes. Yo también anduve en esos, me parece. Eran todos tranvías, claro, que levantaron las líneas de tranvía. Sí. Y le quedaron con los mismos números y los mismos recorridos. Después fue un curro lo de la Corporación de Buenos Aires. Sí. Y después hubo más, digamos, no fueron tan santos después porque los colectivos frenaron bastante el desarrollo de los subtes, que en los años 30 habían tenido un desarrollo espectacular. y después los negocios de del transporte de sobre tierra. A ver, los negocios de las automotrices sí. y de construir carreteras y calles fueron eliminando desde el gobierno de Frondizi los trenes. Igual, para volver a la cosa bonita del colectivo, ¿no me van a decir que a la vuelta de algún baile no apretaron en el último asiento? Pero ¿cómo? Nunca se levantaron una chica en el colectivo. ¿Qué pasaba cuando subías con Gina, cargada de libros, y siempre algún muchachito del colegio de varones de a la vuelta del tuyo se levantaba a darte el asiento? Además, los pibes en patota en el colectivo, haciendo jodas y todo. Era muy divertido. El colectivo, un invento argentino. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. No se puede, yo lo siento, ni bajarse ni subir. Con el coche en movimiento no me gusta transigir. Salvo cuando son ancianos los que quieren descender. Que se larguen si son sanos, no me pienso detener. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Plata chica no me queda cuando tengo que cobrar. O me pagan con moneda o se bajan que embromar. Eso sí, ante la afrenta de pagarme con 10.000 en monedas de 50 doy el vuelto muy gentil. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Corro siempre, nunca flojo, con coraje y con valor. Si el semáforo está en rojo, acelero sin temor. Pero no me olvido el freno, yendo a gran velocidad. Con el colectivo lleno, que porrazos de verdad. Somos los colectiveros, que cumplimos nuestro deber. Cuando llueve a la vereda, me aproximo servicial, salpicando con la rueda al que espera, soy genial. Si el asfalto está mojado, paro lejos del cordón, nunca falta el apurado que se ligue el tropezón. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Bicentenario, en la voz de Nora Anchart. 200 años en uno. Bicentenario. Es el turno de los oyentes de Bicentenario. A ver qué nos dicen. Sí, para el programa de Alperín, de Varela y Anchart, programa del Bicentenario, Renato Peña, realmente conmovido porque ustedes traen al recuerdo cosas que uno ya de chico las vio. Tuve una primera birome, me hicieron acordar de la primera birome retráctil, que es cierto, era peligrosísima, podía mancharte hasta el alma directamente. Pero es fantástico el recuerdo. Muchachos, les agradezco, sigamos con el espíritu así, alegre, con la alegría, no nos van a quitar la alegría. Y sigamos en nuestra radio, en nuestro Canal 7, mirándolos, vamos a seguir mirándolos, escuchándolos, son fantásticos. Gracias por todo lo que hacen, gracias. Nora, fuimos compañeritas de colegio, yo cursé el secundario también en el Liceo número 2 Amancio Alcorta, solo que por suerte vivía mucho más cerca y tomaba el 42. Un beso, Ana de Villa Crespo. Con respecto al colectivo, puedo decir algo que se dijo siempre en mi familia, que un tío mío que era taxista y tenía un taxi, fue uno de los que comenzaron con el colectivo. Era un señor que era socialista y se llamaba Miguel Abadie, y sé que fue uno de los que estaban en ese movimiento de crear el taxi, que fuese un colectivo. Esto desde los años, no sé, porque este hombre ya tendría ciento y pico de años. Pero también tenían una idea socialista, ¿no? O sea, de llevar a la gente trabajadora. Este señor, que era tío mío, casado con una hermana de mi padre, se llamaba Miguel Abadie. Es uno de los creadores de la idea del colectivo. Bueno, ojalá me escuchen. Gracias. Muchas gracias a los oyentes. Ay, sí, a todos, a todos. Ya están llegando respuestas a la adivinanza, no vamos a decir todavía, porque no, todavía pueden seguir respondiendo, ¿no es cierto? Tenemos mensajes. Sí, nos escribió Héctor de Villa Urquiza, nos aporta los inventos gastronómicos nuestros. Dice, el premio Nobel Leloire inventó la salsa golf en el Golf Club de Mar del Plata, aunque se pretendía que su discípulo Hussein lo hizo también en el Golf de Buenos Aires, dice. No se sabe. En el Decán de Roca, coronel Artemio Gramajo inventó el revuelto en un club o en campaña, no se sabe. No, en campaña, parece que fue en la conquista del desierto. Qué rico. Le servía al general Roca el revuelto Gramajo y los pobres soldados se comían el charqui, la carne seca. También dice, el general San Martín resolvió salomónicamente la disputa entre sus cocineros y un pescador, haciendo rellenar un dorado con diferentes manjares sueltos. E inventó el dorado a la San Martín en Yatasto y junto antes de reunirse con Belgrano. Bueno, hubo más, después les escribo. Héctor de Villa Urquiza. Y agradecemos los mensajes de Giuseppe Bonatto de Borgo San Dalmazzo en Italia. Opa. Patricia Parente, Gabriel Erviti, Cecilia y Mario Cochi desde El Tigre. Bueno, buenísimo. Ibas a contar algo, Santiago. Sí, yo tengo un avisito. Yo mañana estamos en la Feria del Libro. Yo mañana no voy a ser de la partida Bicentenario. De ninguna manera. Porque me voy a Rosario, donde me han invitado para presentar un libro en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. ¿Podemos ir con usted? Pueden venir todos. No, tenemos que ir a la feria. Y a los rosarinos les digo, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos a las 19 horas. Pero quiero avisar que un amigo mío, el sábado 24, en la Feria del Libro, Eduardo Hasaki presenta su libro El Cuerpo Mediano, a las 21 horas en la sala Alfonsín Storni. Es un amigo, escribe ¿en muy la bien. Sala, perdón? Es psicoanalista. Alfonsín Storni. Es del grupo Utopía. Bueno, listo, fin del aviso. Fin del mensaje. Muy bien, llévate la pepe. La Revolución de Mayo, más vigente que nunca. Bicentenario. Por supuesto que los inventos argentinos no se limitan a los que hemos mencionado hasta aquí, sino que hay muchos inventores que actualmente están trabajando en nuestro país. ¿Cuál es el perfil de nuestros inventores? ¿Qué se inventa hoy en día en la Argentina? Mi nombre es Eduardo Fernández, yo soy inventor profesional y empresario. Creamos de 2 a 3 empresas por año con capacidad exportadora. Y además soy el director y fundador de la Escuela Argentina de Inventores, el Foro Argentino de Inventores y la Cámara Argentina de Inventores Profesionales. Bueno, había que distinguir entre los inventores amateurs y los inventores profesionales, pues son dos ambientes muy diferentes. Y básicamente el perfil de un inventor profesional es que no cree en las ideas, simplemente cree en los proyectos. Una idea es algo muy vago, de escaso valor. Lo que realmente tiene valor es, y el desafío mayor, es la capacidad para transformar esa idea en realidad. Básicamente el inventor profesional detecta un problema técnico, una oportunidad comercial, consigue inversores, es un plan de negocio y puede invertir entre 1 a 6 años para transformar este proyecto en una oportunidad en el mercado. Y el objetivo final siempre es armar una empresa o con socios o a través de inversores de riesgo. El objetivo final siempre es la innovación, sea llegada al mercado. El inventor amateur cree en ideas, dice tengo una idea, tengo un invento y está buscando a alguien que le financie su idea y eso no es posible. Las chances de un inventor amateur son nulas porque los costos de patentamiento, de I+D, de investigación y desarrollo, de hacer prototipos y de vivir mientras uno hace eso es realmente muy caro. La inversión mínima para cualquier proyecto inventivo de muy baja tecnología está en unos $300,000 y eso implica un trabajo de 1 a 4 años, patentes, prototipos, viajes, etcétera, etcétera. Como yo digo, inventor profesional no implica una profesión liberal como ingeniero o arquitecto, eso no se da. Y de hecho, fíjate un hecho curioso. Cerca del 95% de las patentes en Argentina vienen de inventores independientes, amateurs, de corporaciones, de empresas y del sector académico, o sea, universidades, CONICET, etcétera. Ninguno de esos está en el mercado. ¿Qué significa? Que la habilidad, la inteligencia o la formación académica no implica tener una visión de la innovación o de los negocios. Son cuestiones muy diferentes. Así que cuando yo digo profesional, implica que viven por, para y de los inventos. Los últimos avances han sido en cuestiones de medicina, la industria agropecuaria, alimentos, el control de calidad. Son las áreas básicamente donde tiene el foco los inventores profesionales. Escuchando a Eduardo Fernández, director de la Escuela Argentina de Inventores, me quedé un poco deprimido porque yo tengo un invento. Y me parece que ahora lo dejó ubicado a la altura de un porotito, sin mucho valor. Sí, les voy a contar mi invento igual. Yo inventé un sistema por el cual hay que hacer una construcción, un sistema de tubos que pase por todas las casas de la ciudad, en cada ciudad del país, y que tenga un sinfín que lleve la comida que le sobra a cada uno una vez que almorzó o cenó, de manera tal que cualquiera pueda abrir desde su casa y pase los restos de comida, miles de restos de comida, pueda elegir el menú que le guste y así se socialice la comida. Es un buen sistema, yo siempre creí en él. No es mala idea. Como la cinta de Ezeiza. Como la cinta de los aeropuertos. Por ejemplo, claro, un sinfín que va llevando. Usted comió, qué sé yo, bife con papas fritas y no se lo comió todo. Me da un susto al Perín de compartir, mija. ¿Se imagina las cosas que pueden pasar por ahí? Sí, eso es cierto. Pero con una máquina que haga un control de bromatológico. Es una linda manera para llegar a la casa de otro u otra. Eso está bueno. Se entere el marido. Y uno también no puede ir dice, en la voy cinta. Voy a ver qué hay de comer, dice ella. Abre y aparece uno ahí. Uno no puede abajo ir en la cinta transportadora con una botellita de champán. Por ejemplo. Ahora que le cambié la blusa. Abre todo. Ahora que le cambié la blusa. ¿Qué me cuenta? Bueno, el invento es bueno, pero ahora me dice este señor que hay que tener la viabilidad técnica y todo. Es muy complicado. Ufa. Para mí. La verdad que ya no doy para eso. Tenemos algunos mensajes quizá menos delirantes. Buenas tardes. Bueno, la artista plástica de la que mencionan es posible que sea Lola Mora. Mi número de teléfono es 4794-2130. Jorge, Nora, Varela, un abrazo. Dos cuestiones. Una, un elogio. Un aplauso por el programa, por la calidad del programa. Y una información, esa cortina que ustedes utilizan tan reiteradamente, según contaba mi viejo, es la respuesta, francamente, una puteada de un bandoneonista hacia la gente que lo abucheaba, que abucheaba la orquesta. Así que bueno, un abrazo, tomen nota. Hola, soy Mónica, vivo en Punta Alta y quiero decirte que acá los colectivos todavía tienen los boletitos con la frase en el lado de atrás, son de colores y el chofer te los da en la mano. Un abrazo, lindo el programa, hasta luego. Oscar de Chacarita, de pensar que el genial polaco Goyeneche en su momento fue colectivero, no me acuerdo de qué línea, pero sería alguna por ahí por Saavedra, me supongo. Realmente sería alucinante, ¿no? Que uno vaya sentado y el polaco cantando Garúa debería ser una cosa increíble de creer, y bueno. Mi preferido el 39, creo que Ibala empezó haciendo improvisación, esto ya por fines de los 50. Y un colectivo de recorrido ridículo y largo, el 161, que para llegar de Palermo a Lineal le pone 2 horas y media más o menos, que sacar Camarote. Llega a Puente Saavedra, se va por Lynch, Casero, de pagar la General Paz hasta Liniers. Una verdadera ridiculez. Gracias. Bueno, para la artista plástica, creo que es Marta Menujín. Pero, y otra cuestión, con respecto al dulce de leche, yo mucho tiempo me creí que era un invento argentino, pero viajando por Latinoamérica, nuestra patria grande, descubrí que existen casi muchos países, solo que con otro nombre, y era tan antiguo y milenario como lo creemos nosotros. Y una preguntita, ¿es cierto que el primer lugar, o de los primeros lugares del mundo donde hubo transmisión de radio o que se inventó la radio fue aquí, precisamente en Argentina, en Buenos Aires? Bueno, excelente el programa. Un besito grande para todos. Hola chicos, a ver si contesto la consigna, a ver si la invoco. Se me ocurre que la única capaz de haber inventado algo es la Minujín, que tiene una capacidad para asombrarnos perenne. Y una de las cosas que leí no hace demasiado tiempo fue el tema de los anteojos galácticos, que no sé cómo están hechos, pero que dan una visión distinta de todas las cosas. No sé, voto por Marta Minujín. Después me cuentan. Gracias, chicos, por la compañía. Ojalá me hubieran enseñado historia en la escuela como aprendo con ustedes cada día. Y ojo, les habla una maestra de escuela, pero es verdad, estoy aprendiendo más en esto que en los años que estudié con el libro en mano. Un beso, chicos, y gracias por la compañía de cada tarde. No nos digas eso, que nos agrandamos. No, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Se agrandó. Bueno, vamos Chacarita a contestar las preguntas, ¿no es cierto? Por un lado, ¿fue acá la primera transmisión? Fue la primera red. La red. Esa es real. La primera red comercial, digamos, ¿no? Una transmisión no militar. Exacto. Sino civil, para civiles. Primera en el mundo. Susini. Susini. Segunda cuestión. ¿Fue Marta Minujín o Lola Mora? Ah, esa. Antes te digo otra, y es lo de la milonga de la puteada. Efectivamente, ajá, la milonga de la puteada es de Esteban Morgado y es verdadera la historia. Fue Lola Mora. Fue Lola Mora que en 1920 arranca con esta cuestión de los inventos. Estaba recién separada y ella se relaciona con Domingo Ruggiano, quien había hecho un invento, un previo invento de la cinematografía de la luz para proyectar películas con luz solar o iluminación eléctrica. En un galpón de la calle Rincón 344, ella ensaya este invento y le agrega la situación de que sea vapor. También incursionó en los minerales y en la ingeniería. Lola Mora tuvo muchas patentes como inventora. Genia Lola Mora. Y a propósito del polaco Goyeneche colectivero que vivía en Saavedra, ¿vos te imaginás el polaco? ¡Vayan corriéndose atrás! Está buenísimo esa. Bueno, ¿de qué vamos? Mañana nos vamos a la feria. A la feria del libro. Desde allá empezamos a transmitir mañana Bicentenario. Y el tema de mañana, cuando también tenemos un invitado muy importante, el escritor uruguayo Mauricio Rosenkopf, ex Tupamaro, funcionario actual de los gobiernos del Uruguay, el Plan Cóndor y las relaciones entre Argentina y Uruguay. El Plan Cóndor fue la globalización del terrorismo de Estado entre las dictaduras de América Latina. Che, que se tomen el colectivo mañana, que vayan a la feria, que no nos dejen solo a las 14, los queremos ver ahí en el stand. Nos va a encantar. Acompañándonos ver para verlos en vivo, ¿dale? Vamos ojalá, a estar ojalá que estén toda allá. La feria. Mañana toda la feria. Bicentenario desde la Feria del Libro. Nos vamos porque llegan las noticias de Nacional y luego Alejandro Apo con su excelente programa Donde Quiera Que Estés. Chao, hasta mañana y nos vemos en la feria. Chau. El dulce de leche, el gran colectivo, alpargatas, soda y alfajores, las huellas digitales, los dibujos animados, las jeringas descartables, la virube, la transfusión sanguínea, el 6 a 0 a Perú. Y muchas otras cosas más. Alejandro Apo está en Nacional. Ya llega. Donde quiera que estés.